con instrucciones de la Presidencia de la República. Este es el tercer y último llamado. Desde el país de 5 estrellas, Honduras, mi tierra bella, la que me vio crecer donde dejé todas mis huellas. Recuerdo las tardes aquellas que jugábamos pelota y en vez de copa era una botella. De coca o de Pepsi, de 3 litros o de a uno. Pueden haber un montón, pero como Honduras ninguno. Nunca faltan las baleadas para el desayuno. Dormía con los estrenos el 24, el 31. Esta pa' la H y también para toda mi gente. Como por H, esta la compuse humildemente. Como no te voy a querer, como no te voy a querer. Si me viste hasta crecer mi primer diente. Yo pertenezco a Honduras y Honduras me pertenece. Este sentimiento de querer volver cada vez crece. Pero cambiemos de tema antes que a llorar empiece. Nacido en Lloro donde cae la lluvia de peces. De Santa Rita para ser específico. Rodeado del océano Atlántico y Pacífico. Más que satisfecho que en Honduras yo fui hecho. Con la mano en el pecho canto como en los actos cívicos. 504 donde quiera que vaya. A mí nada me sale mal. A mí me sale guaya, me siento en lo alto así como las guacamayas. Tenemos las ruinas de Copán donde vivían los mayas. Los desfiles, la danza, es que amo mi cultura. Y las comidas son como las guirras, una sabrosura. Es un manjar comer sambo, una rica sula. Y bendiciones para los que me miran en San Pedro Sula. Quiero pasarme unas vacaciones en Roatán. Es que Honduras es un paraíso como Yucarán. Lo que más le deseo a mi tierra es la paz. Y no pierdo la esperanza y menos con Intibucá. Llegaré a la cima, cueste lo que me cueste. Saludos para Choluteca y Ocotepeque. Gracias a Dios por el talento y a la gente que me admira. Un saludo a mis paisanos de allá de Puerto Lempira. Azul y blanco es el color de mi sangre. Somos un pueblo macho, aquí no somos cobardes. Represento mi bandera donde sea que me encuentre. Que soy catracho y tengo el empire en la frente. La ceiba, nuestra novia, la llevo en el corazón. ¿Quién necesita a Cristóbal si tenemos a Colón? Ojalá pase la aduana, ¿quién no sabe esa canción? Me voy a convertir en leyenda como Guillermo Anderson. Si no hay plancha, con una olla mi ropa la plancho. Lápiz en la mano como con machete los dio lancho. Dios bendiga a Honduras y a cada una de sus calles, desde el norte hasta el sur, por Nacaome Valle. El pino, el escudo y el venado con la blanca. Voy a ir a Santa Bárbara a buscarme una zarca. Después a Gracia Lempira, como a Yahu y Juticalpa. Y por último, para nuestra capital, Tegucigalpa. Amo todo de mi país, sus tradiciones y folcloria. Mi raza garífona, por darnos ese sabor. Cuando mezclan su voz, el caracol junto con el tambor, creando el ritmo clásico de la sopa de caracol. Esto es Honduras, amo en tendencia. Esto es Honduras, amo en tendencia. Esto es Honduras, amo en tendencia. Feliz día de la independencia. Honduras, amo en tendencia. Honduras, amo en tendencia. Honduras, amo en tendencia. Feliz día de la independencia. Feliz día de la independencia. Hey, dímelo Licona, dímelo Ensen, este es Josiel. Honduras en la casa.